Y así continuamos esta tarde lluviosa y fría de cruzar los cables. Y como bien decía el Twitter, que se pegue un tiro el domingo, vos cruzá los cables con nosotros. Bueno, y aquí estamos. Vamos para arriba, loco. Bueno, lo interesante de esto, como estábamos hablando antes, ustedes saben que Charly García va a estar tocando en el Teatro Colón la obra Líneas Paralelas. Y lo va a acompañar una orquesta que se llama Kashmir. Como bien nosotros recién pasábamos el tema Kashmir, que es una canción que grabó Led Zeppelin para su álbum Física del Graffiti en 1975, tema que a Charly García le encanta, realmente. Sí, Fer. Sí, estimamos que fue por eso, habría que ver si realmente, porque sabemos que Robert Plant y Led Zeppelin para Charly son muy significantes. Bueno, sucede que nosotros, comentando un poco sobre el Kashmir al aire, Patricio Vilarejo nos ha hecho un comentario en el Facebook, en el muro del Facebook, comentando que sí, que la banda, o sea, que la orquesta Kashmir se llama de esa forma porque lo puso Charly García y entendemos que es en relación al tema de Led Zeppelin. Patricio Vilarejo, ¿quién es? Es el director de la orquesta Kashmir, que va a estar tocando con Charly García en el Teatro Colón por Líneas Paralelas, y también lo tenemos del otro lado del teléfono. Qué Patricio, buena. ¿Cómo estás? Sabrina Coppola te habla. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo están? ¿Qué tal? Buenas noches, Patricio. ¿Cómo se va preparando todo para esa gran obra que van a llevar adelante en el Teatro Colón? Muy bien, hay ensayos muy largos, además el trabajo de preparación fue un poquito complicado para mí porque yo soy el que escribe los arreglos, ¿no?, de la orquesta. Wow. Y entonces me encontré que tenía muy poco tiempo para hacer todo porque, digamos, hubo un cambio en cuanto a los planes de Charly y había otra persona que estaba y no está. Entonces tuve que rehacer todo lo que supuestamente se iba a crear en ese momento, ¿no? O sea, todos los arreglos de la orquesta son nuevos. Claro. ¿En qué momento, Patricio, se llega, digamos, a la toma de decisión que es que son ustedes los que van a acompañar a Charly García en estas fechas? Bueno, ante la salida de la orquesta que estaba antes, varias personas me conocían, inclusive el mismo Charly, y me llamaron por teléfono. Sí. Y me dijeron si quería participar del proyecto de Líneas Paralelas, cosa que antes de saber nada ya dije que sí, obviamente. Claro. Porque yo lo admiro mucho a Charly, me parece un genio, siempre me pareció un ídolo totalmente. O sea, toda la vida lo escuché, conozco sus temas, y además yo tengo todo un parentesco, digamos, una trayectoria dentro también del rock, además de otras músicas populares, ¿no? Claro. Entendemos que en la actualidad estás con un material que se llama Desde Algún Lugar, que tiene una producción de Lito Nevia. Sí, se dio casualmente que estaba terminando, y ya lo terminé, este disco que va a salir en octubre, y que reúne composiciones mías, que yo fui haciendo a lo largo de bastante tiempo. O sea, en realidad no es un disco con las cosas últimas. Claro. Sino que lo hice juntando algunos temas que tenía desde hace mucho tiempo hasta ahora. Uh-huh. Porque quería mostrar un poquito todo, ¿no? Claro, sí, y hacer un raconto. La producción está hecha por Lito Nevia, que es un gran amigo, además es una especie de padrino artístico mío, ¿no? Muy interesante, o sea, estás muy vinculado con el rock, digamos. Sí, tengo, en este momento estoy viendo, tengo una cantidad de discos que participo, que son muchísimos, y en ellos hay gran parte que son de rock. Claro, en el 2012 tuviste la participación por los 20 años del Amor Después del Amor, junto claro, a Fito Páez, donde se tocaron los arreglos que habían sido tocados en el disco original. Claro. Y eso, o sea, generalmente esas participaciones después se repiten en vivo, y yo lo he hecho en varios discos también de Fito, como también lo hice con otros artistas, ¿no? Como Calamaro, por ejemplo. Ajá. Pedro Aznar. Claro. O sea, y la orquesta, cada vez que yo tenía que me tocaba no solamente el rol de tocar, de ejecutar un instrumento, sino que es el violonchelo el mío. Sí, sí. Sino el de escribir para una orquesta, yo convocaba siempre a este tipo de orquesta, a esta orquesta que me acompaña siempre. Que en realidad el nombre es Artistar. Sí, proviene de una orquesta que tenemos con un amigo. Ajá. Que con la que hacemos diversos trabajos de este tipo. Claro. Pero surgió que mientras estábamos preparando los ensayos, Charly se me acercó al oído y me dijo, ¿qué te parece Orquesta Kashmir? Y yo cuando me dijo eso, me vino a la memoria inmediatamente el tema de Led Zeppelin, claro. que toda la vida me encantó. Y además me pareció bárbaro y le dije que sí. Y después fui y escuché el tema nuevamente, escuché la letra. Sí. Y digo, genial, porque este tema tiene una letra, unas metáforas espectaculares y da toda una onda, viste, como mística. Me pareció fantástico. Patricio, así que estuve totalmente de acuerdo. Patricio, ¿cómo te va? Fernando te saluda. Hola, ¿qué tal? Bien, te quería preguntar, vos venís del palo del tango también. Sí, o sea, yo he empezado con el tango porque, ajá, si bien a mí me gusta toda la música popular, yo no estoy encasillado en ningún género, sobre todo porque mi instrumento, digamos, es un instrumento clásico y me lleva a como que la gente piense que voy a tocar música clásica cuando no es así, ¿no? O sea, yo en general empecé con el rock, empecé con la música popular. Claro. Pero el tango me atrapó en un momento porque mientras yo estaba estudiando, surgió la posibilidad que necesitaba Osvaldo Pugliese, el músico de tango, necesitaba un violonchelo, quería volver a poner en su orquesta. Claro. Y a mí el chelo, digamos, siempre me gustó tocarlo en la música popular y yo escuché tango, como así escuché rock y así escuché pop y escuché jazz toda la vida. Claro. Y conocía bastante de tango, entonces cuando surgió esa oportunidad me pareció fantástico de aprender con una persona como él. Y aparte en la carrera estuve varios años. Y eras muy joven, porque, o sea, ¿en qué momento estuviste con Y Pugliese? Eso pasa en el año 86, o sea, yo era muy joven y Osvaldo Pugliese era un tipo que priorizaba a la entrada a su orquesta de gente muy joven. Cuanto más joven, mejor. Claro. Porque él decía que era preciso formar a la gente para que conozca el tango, la música en cada estilo, desde adentro, ¿no? Y no usar músicos que ya tenían una trayectoria, que podían hacer su propia orquesta. Y de ahí empezaste a crear una carrera dentro del tango, porque estás recorrido el mundo, ¿no? Con el tango orquestas. Yo tengo una trayectoria, pasé por varias orquestas, como la de Salgán, tocado la orquesta de Federico, de Mariano Mores. Bueno, todos monstruos. Claro, y además de eso, estuve mucho tiempo tocando en una compañía que se llama Forever Tango, que es una compañía internacional, con la que conocí grandes músicos, grandes bailarines, hicimos muchos espectáculos. Y también tengo, digamos, mis propios espectáculos donde yo dirijo. Claro. Patricio, ¿cómo es el trabajo junto a Charly García? ¿Cómo son las dinámicas de los ensayos? Bueno, yo no lo conocía a Charly trabajando porque no había hecho nunca este tipo de cosas. Claro. Y entonces, cuando yo lo conocía, por ejemplo, me lo había cruzado varias veces cuando estuve con Mercedes Sosa. Sí. Porque él venía a ensayar como invitado. Nosotros estábamos en la misma posición. O sea, éramos invitados. Claro. Pero en este caso, él, al ser el que controla y maneja todo, yo decía, bueno, ¿cómo será? Estaba un poco intrigado cuando fui la primera vez, porque yo me fui acercando a poquito. O sea, primero me llamaron, después lo fui a conocer y a llevarle algunas cosas para ver si le gustaban, ¿no? Sí, porque tiene como esta fama de ser muy meticuloso, ¿no? El tema este de su oído absoluto, como que tiene esta fama de que es altamente irritable, frente a ciertas cuestiones que no van. Bueno, está la cuestión mediática, que yo siempre decía, ¿cómo será? Porque eso de que vos decís que es irritable, yo decía, bueno, a ver cómo se trabaja con él, porque habrá que ser muy cauteloso. Yo iba con mucha cautela, ¿viste? A llevarle mis cosas, ¿viste? Con tranquilidad. Sí. Y después me di cuenta, claro, que hay más fama de lo que por lo que se ve. Claro. O sea, porque en cuanto estuve con él, lo primero me sorprendió que me abrazó, me empezó a hablar de los Beatles. O sea, entramos en un clima totalmente común a lo que me pasa con cualquier músico. Claro. O sea, no es que me trató de una manera especial, no, al contrario, el tipo se puso ahí, pusimos a charlar, escuchó mis cosas, le gustaron, entonces me aceptó como director y arreglador. Y yo después empecé a llevarle cosas que yo hacía para él. Claro. Que era increíble ponerme a hacer esos temas que yo adoro, ¿no? Sí. Esa música que me encanta, y ponerme a hacer música, arreglos para él. Yo los llevaba y con la computadora los escuchábamos, y él cantaba encima, por ejemplo. ¡Ah, qué buena onda! Claro, yo cuando escuchaba que cantaba sobre lo que yo había escrito, decía, ¡qué bárbaro! Está Charly cantando lo que yo hice. Era increíble. Sí, me la verdad. En la gloria, obviamente. Y después lo que noté también es que esa fama de meticuloso no es falsa, o sea, es súper obsesivo, estricto, la música la escucha como nadie, porque yo hasta ahora es uno de los músicos que es visto que oye de una manera que como nadie. Claro. Y además no solo eso, sino que es capaz de leer cualquier partitura, y eso en la música del rock no es común. Claro. Claro, o sea, él puede agarrar una partitura de orquesta y sabe lo que está escrito y lo siente, lo escucha. Él tiene una formación clásica. Sí, y no es algo que es falso, no es un mito, la tiene realmente. y sabe muy bien lo que hace. Entonces doy fe de que, digamos, de los músicos que conozco, son los mejor preparados. Claro, y así todo te, o sea, te respeta ese lugar de arreglador, ¿no? Que me imagino que él debe ser como muy obsesivo con esto, pero el que arregló los temas fuiste vos. Claro, en realidad él lo que hace es un poco, digamos, delegar ese papel para no estar haciendo cada cosita. Claro. Porque toma como un rol general. Pero no se le escapa una, entonces si alguna cosita no le gusta, algún detalle no está de acuerdo, te lo hace saber enseguida. ¿Puede ser que algo similar a esto, y acá por ahí estoy tirando un tiro medio cualquiera, hiciste en la gira con Peter Gabriel por el 2010, creo, ¿no? Lo que pasa es que te escucho muy bajito y no te puedo entender. Ah, sí, es este micrófono que es medio complicado. Ahí va, cambio de micrófono. Hola, ¿me escuchás ahí? Ahí te escucho bien, sí. Te preguntaba si un poco lo que estás haciendo ahora para Charlie, sí. Ya tuviste la oportunidad de hacerlo con Peter Gabriel, que lo acompañaste en la gira latinoamericana en el 2010. Claro, lo de Peter Gabriel, digamos, fue un poco distinto porque yo ahí lo que hice fue convocar la orquesta. La parte de la orquesta que era de aquí de Latinoamérica. Claro. Y no la orquesta que venía de Inglaterra, nosotros nos sumábamos. Pero ahí había ya un arreglador y un director y estaba todo armado. Y lo que hacíamos era aprender esa música previamente para cuando ellos llegaran, sumarnos y salir a tocar. Claro. Entonces fue otro tipo de trabajo. Lo que es importante de eso es que nosotros, digamos, quedamos muy bien en cuanto a lo que hicimos porque... Ah. La gente que vino de allá le gustó tanto nuestro trabajo, nos invitó a seguir tocando por otros países. O sea, no solamente hacer el trabajo acá en esta zona, ¿no? Claro. Así que bueno, eso fue una cosa importante. Y además, estar con Peter Gabriel, nada menos, ¿no? No, claro. No, sí, es otro monstruo del rock internacional. Patricio, bueno, supuestamente el 23 y el 30 de septiembre son las dos fechas de Líneas Paralelas en el Teatro Colón. ¿Se corre ahí algún radio pasillo de que pueda haber algunas otras fechas más? Porque se agotaron las entradas tan rápido y nosotros estamos tan tristes. Bueno, mira, yo te cuento que se comenta que seguramente va a haber fechas. Lo que no se puede decir todavía cuáles son porque... eso ya depende de los productores. Claro, es una cuestión a confirmar. Es una cuestión de disponibilidad del Teatro Colón y ese tipo de cosas. Quiero que sepas que me estás dando una luz de esperanza en esta vida que yo tengo. Así que quería agradecerte mucho. Bueno, Patricio Vilarejo es el director de la orquesta Kashmir, que va a estar tocando el 23 y el 30 de septiembre junto a Charlie García en Líneas Paralelas. Patricio, muchísimas gracias por habernos atendido. Fue un gustazo hablar con vos y esperamos volver a estar en comunicación en otro momento. Bueno, yo les agradezco a ustedes que me hayan llamado porque realmente me siento muy honrado de participar de este programa. Es muy lindo. Bueno, muchísimas gracias, Patricio. Que sigas bien. Bueno, seguimos. Ahí estaremos. Chao, suerte. Hasta luego. Bueno, estábamos hablando nuevamente, les comento, con Patricio Vilarejo. Es un grosso, Patricio Vilarejo. Es un grosso. Laburó con mucha gente, con muchos músicos, con Peter Gabriel. Y acá, bueno, está haciendo un laburo ahora que ya lo terminó. Está por presentar su disco desde algún lugar, que es ahora lo terminó este año 2013. Se lo produce Lito Nevia. Me olvidé de preguntarle si era de tango, de qué era. Porque el tipo tiene una carrera en el tango. No, no, no. Él lo que dijo fue que es un compilado de muchas cosas desde antes. Claro, como que quería mostrar un poco de todo. Claro. Esto fue lo que nos dijo. Bueno, laburó con Pugliese, laburó con Peter Gabriel, como lo decíamos recién, participó en los 20 años del amor, después del amor, con Fito Páez, y claramente, o sea, Charly García lo llama a él. ¿Y qué le va a decir? Si es un grosso. Si lo conoce, o sea, bueno, no va a llamar a cualquiera. Aparte, un meticuloso obsesivo sacado como Charlie, no le va a entregar la música a cualquiera. Así, no, y aparte, él lo explicaba, lo recibió muy bien, estuvieron laburando muy bien. Es que más allá de mi propia ignorancia, que supongo que ustedes también, que no creo que alguno de ustedes lo conociera, la verdad que me saco el sombrero y digo soy un ignorante, porque la verdad que grosso, grosso. ¿Sabes lo que me molesta? Que en tu micrófono la voz sale mejor. Te haces el guacho seductor. Tillas. No entendí. Bueno, entonces, para acompañar no un poco más este ambiente de mucho amor que hay entre los tres hombres que me acompañan en este estudio, los invito a escuchar un poco de música nacional, medley, de Serú Girán, del MTV Unplugged. Qué lindo, ¿verdad? Vamos a ver ahora algo de Serú Girán, un compactito. Por favor, lloren. Thank you.